Muchísimas gracias, gracias a la invitación, gracias Festival, dale gracias. Somos Tango en la Loreta Trío, somos de Lobos, estamos medio con el sol acá, estoy como pensando todo. Nada, tocamos un tango para la apertura que se llama Silbando, es de Sebastián Piana, y vamos a continuar con otro tango también muy conocido que se llama Mano a Mano. Mano a mano es lo que sonó. ¿Estamos bien? ¿Se escucha lindo? Bueno, venimos de Lobo, tocamos todos los domingos en la Plaza Tucumán. Un fuerte aplauso para eso que sucede. Cuando quieran ir, todos los domingos, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Plaza Tucumán, que hay una glorieta en el medio. Hay una clase al principio, para quien se sume a bailar. Y luego tocamos nosotros. Ponemos música, tomamos mate, lo mismo que pasa acá, pero con una glorieta y con tangos. Bueno, vamos a tocar otra canción, otro tango que se llama Amurado. Están terminando todos los finales soleados. Bueno, la idea de esto Sol mayor. En sol mayor podemos tocar otro. La idea de esto es que tocamos un tango, medio que lo improvisamos, y le gusta así. Sí, suena, ahí va, listo, suena bien. El piso no es el ideal, pero si alguien se anima a bailar, algún ser humano se anima a bailar, estaría, pero ideal. Bueno, teníamos pensado tocar estos tres temas en lista. De acá en más, no sabemos qué puede llegar a sonar. Vamos a tocar otro tango, eso seguro. Vamos a tocar Color de Rosas. Esto fue Color de Rosas. ¿Cómo recuerdo? Ahora sí, vamos a evocar a un gran compositor, un gran bastión del tango. Qué lindo que podamos escuchar tango. Por favor, un fuerte aplauso a Leo y su compañera que estuvieron antes. Y en cualquier momento nos acercamos a la Peña Tanguera. Estamos complicados algunos jueves, pero qué músicos, qué músicos. Bueno, vamos a evocar al gran Osvaldo Pugliese. Vamos a tocar el santo de los músicos, al gran Osvaldo Pugliese, con una obra que se llama Recuerdo, que es del año 1924, y este 2024 está cumpliendo nada más y nada menos que 100 años. Así que Recuerdo, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Bueno, seguimos con otra evocación a Pugliese, un tema que no es de él, pero que sí tiene una gran versión que recomendamos apreciar, que se llama La Cabrera. Vamos a tocar los últimos dos temas, nos estamos poniendo de acuerdo. Vamos a tocar Derecho Viejo, que este está bueno, este es rápido. Thank you. Ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias a todos, a todas. Vamos a tocar una canción del más grande compositor, quizá, de todos los tiempos en Argentina, Astor Piazzolla. Ahí va. Resignificamos la palabra libertad y que la música sea siempre un medio para la lucha, para la resistencia y para la reflexión. La educación pública, ahí va, música, arte y cualquier expresión artística. Es bienvenido el aplauso. Vamos a tocar del gran Astor Piazzolla, Libertango. Somos Tango en la Glorieta Trío. Gabriel, en bandoneón, ahí va. Ángel, en bajo. Y Agustín en guitarra. Nos pueden seguir en Instagram, Tango en la Glorieta Trío. Ahí se enteran de cuando tocamos todos los domingos en Lobos. Los y las esperamos. Muchísimas gracias, Libertango. Thank you. Muchas gracias.